os preocupéis por el mañana. ¿Qué comeréis? ¿Qué vestido usaréis? Ante todo buscad y desead el reino de Dios, su justicia y santidad. No dejéis soñar un instante, que esta tierra, como el cielo ha de ser, para todos orad y suplicad el reino de Dios, su justicia y santidad. Al despertar cada mañana, sueño a soñar y en todo sembrar e implantar el reino de Dios, su justicia y santidad. Ya sabéis, cantar con nosotros. No os preocupéis por el mañana, qué comeréis, qué vestido usaréis. Ante todo buscar y desear.